Los ingredientes de los chandríos son 3 huevos, 2 vasos de azúcar, un vaso de aceite de girasol, un sobre de levadura, harina, en torno a 1 kilo y una copa de anís. En un bol se mezclan los huevos y se van añadiendo progresivamente todos los ingredientes. El último ingrediente que añadiremos es la harina hasta que la masa se endurezca y hasta que trabajarla fuera del bol a mano. Seguiremos añadiendo harina hasta el momento que la masa comience a agrietarse y no sea tan pegadiza. Envolveremos la masa en un trapo al menos durante 1 hora para que repose y fermente. Una vez que hemos dado su tiempo, haremos los chandríos y los freiremos. Es imprescindible que usemos aceite de girasol para que no salga muy fuerte y que al freírlos el aceite esté muy caliente para que no absorba demasiado aceite, pero no excesivo para que puedan crecer. Finalmente, espolvorearemos azúcar.